Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Raras Músicas que se emite en exclusiva por Agora Sol Radio los días miércoles y por Radio Círculo los días sábado. Raras Músicas es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas dedicada a difundir las músicas extrañas, diversas, experimentales de todo el mundo. En este caso, nuestro programa de radio de todas las épocas y de todas las proveniencias, música que expande los límites de lo conocido y de lo posible en cada época rumbo a lo total. Sí, nosotros somos así. Y vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una grabación de Henri Poisseur. Henri Poisseur es un músico, fue un músico francés, más allá de estudios y quehacer musical como compositor dentro de una tradición académica más ligada al neoclásico, uno diría, también tuvo conexión con la vanguardia de su época. Estamos hablando de los años 50, de los famosos cursos en Darmstadt, en la escuela de verano de la ciudad de Darmstadt, en Alemania, donde personas como Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio y Bruno Maderna y tantos otros de aquella época estaban tratando de expandir la música en direcciones más cercanas a lo electroacústico o a lo electrónico directamente. Henri Poisseur tomó un poco de esos, sin ninguna duda, y entonces tiene una actuación destacada dentro de lo que uno conoce como la electrónica en un contexto clásico contemporáneo, ¿sí? Vamos a escuchar la segunda obra, solo la segunda obra de Henri Poisseur, que se llama Scambi. Scambi son cambios, ¿sí?, en italiano. Esta obra es su segunda obra, pero es la primera en la que él tuvo contacto directo con el material que trabajó y que terminó formando parte de la obra. En su primer intento, no es un intento, es un logro, su primera obra tuvo la ayuda del mismísimo Stockhausen en el aspecto técnico, pero para Scambi, grabada en este caso en 1957, está aquí el solo, el Henri Poisseur en el estudio, ¿sí? Hay varias versiones de esta música, dos de ellas por Henri Poisseur. Esta es la versión larga de su Scambi, grabada en 1957, como dijimos, y lo que vamos a escuchar es manipulación de cintas, y en realidad, básicamente, lo que hay anteriormente es un trabajo de electrónica. Hay un material inicial electrónico producido con los electronics del momento, que son pre-sintetizador, puestos en cinta magnetofónica y luego tratados por Henri Poisseur, que aunque da esta sensación de caos y de un devenir así aleatorio, en realidad nada, está compuesto. Vamos a escuchar una composición. Henri Poisseur, entonces, en 1957, su obra Scambi, electrónica temprana en Raras Músicas. Thank you. Henri Purser. Henri Purser, escuchamos aquí en Raras Músicas su Scambi, su obra de 1957, realizada con electrónica y luego manipulación de cintas. Henri Purser, uno de los músicos probablemente no tan conocido, sin ninguna duda, pero que abrazó junto con otros más famosos, como Stockhausen, Berio, Pierre Boulez, incluso, la causa de la música electrónica en los 50, sí, a mediados de los 50, y de la música creativa en general. Pierre Boulez en realidad no gustó de esta obra, tuvo una crítica bastante severa, pero más allá de su opinión, que es muy atendible, dado que es Pierre Boulez, el Scambi de Henri Purser pasa a los anales de la música, bueno, no sé si tan temprana, habría que decir, de la media época de la electrónica. Sin duda, Henri Purser pasa a los anales, como decíamos, de los compositores interesantes, por lo menos, si no importantes. Esto es el programa de Raras Músicas. Estamos escuchando músicas experimentales, de vanguardia, exploratorias de todas las épocas, y hacemos un salto enorme de 1957 a 2012, cuando en Madrid, aquí en Madrid, se grabó el disco de Moon 2. Moon, como la luna en inglés, Moon con dos O. Dos, ¿sí? Moon 2, sí, es una gracieta de nuestros amigos, porque son amigos, hay que decirlo, ¿por qué no? Paloma Carrasco al cello y Javier Pedreira a la guitarra eléctrica. Se dice fácil guitarra eléctrica, pero Javier tiene su manera muy particular de tocar la guitarra. La toca sobre la mesa y con objetos, interviene la guitarra, por decirlo de alguna manera, con objetos, logrando texturas insólitas, por lo menos. Sí, Javier Pedreira. Y Paloma, aunque no procesa electrónicamente ni con tantos objetos o ningún objeto, su cello logra sonoridades también espectaculares. Músicos españoles que trabajan aquí en Madrid y que también exploran permanentemente las posibilidades sonoras totales, textura y forma en sus músicas improvisadas en este caso. Sí, vamos a escuchar ahora una improvisación de Moon 2 tomada de su disco Natura. Natura es una edición del año 2015, ¿sí? La música fue grabada en 2012, en diciembre, luego tuvo un proceso de mezcla y masterización en el 14 y en 2015 salió este disco que se llama, como les dijimos, Natura, a cargo de Moon 2. Y de sus cuatro temas, que se llaman así, 1, 2, 3 y 4, vamos a escuchar 3. El tema número 3 del disco lleva por título 3, Paloma Carrasco al cello, Javier Pedreira a la guitarra eléctrica preparada, podemos decir. Esos son Moon 2. Escuchamos el tema número 3, música experimental improvisatoria en España, en Raras Músicas. Moon 2. Moon 2. Improvisación española. En 2012, editada en 2015, Moon 2 es un dúo compuesto por Javier Pedreira a la guitarra eléctrica, preparada, intervenida de maneras muy extrañas, y Paloma Carrasco al cello. Gran dúo, Moon 2, y este es su disco Natura, como dijimos, editado en 2015. Moon 2, podéis seguirlos a través de las redes y también... nosotros vamos a promover sus conciertos, toda vez que den algunos, ¿sí? Y esperamos que de aquí a fin de año eso ocurra y sabréis de ellos. Moon 2, Paloma Carrasco, Javier Pedreira, su tema número 3, ¿sí? El nombre del tema es número 3, ¿sí? Aquí en Raras Músicas, en Ágora Sol Radio, en Radio Círculo, exponiendo la música de vanguardia, la música creativa de todos los tiempos y de todos los lugares y de todos los palos. Sí, porque hay muchos palos de la música exploratoria y de vanguardia. Y lo que vamos a escuchar ahora es otro de los palos y es la composición, ¿sí? Composición de George Crumb, músico americano que en 1970 compuso su Black Angels. 1970, un año importante, de varios años importantes en la historia mundial y también en la historia americana. Hay que decir que en 1970, entre otras cosas, estaba en curso la guerra de Vietnam y su Black Angels, Ángeles Negros, remite a eso en realidad, ¿sí? 13 Images from the Dark Land, 13 imágenes de la Tierra Oscura, ese es el subtítulo del Black Angels de George Crumb, que nació en 1929, con lo cual tenía sus 40 o 41 años y un punto de vista crítico, sin ninguna duda, como se va a desprender de la música con respecto a la intervención americana en Vietnam. La obra consta de tres partes, de las cuales vamos a escuchar la número uno, Departure, la partida, ¿sí? Que a su vez consta de otras cinco partes, La noche de los insectos eléctricos, Sonidos de huesos y flautas, Campanas perdidas, Música demoníaca, Devil Music, ¿sí? Y La danza macabra. Estas cinco partes de El Departure, la partida del Black Angels, duran 5:37 y vamos a escuchar interpretándolas al Kronos Quartet. El Kronos Quartet, el grupo creado en 1973 por David Harrington y que, nada, llega hasta nosotros, hasta el día de hoy, interpretando todo lo posible en cuartetos, ¿sí? De cuerdas y un poco más allá también. Ahí tienen, Kronos Quartet tienen versiones de temas de jazz, de Bill Evans o de Thelonious Monk, y también hacen el repertorio clásico contemporáneo del siglo XX, haciendo Goresky o Shostakovich, por ejemplo, ¿sí? Por decir, pero también otros grandes de la música, digamos, clásica contemporánea étnica, como Astor Piazzolla, con sus tangos sinfónicos contemporáneos. Kronos Quartet son capaces de hacer todo. En esta formación, la original, David Harrington y John Sherba al violín, a los violines, Hank Dutt a la viola y Joan Jean Renault al cello. Kronos Quartet, grabado en 1990, en el año 1990, Kronos Quartet haciendo entonces Black Angels de George Crumb, el trozo número uno, ¿sí? La parte número uno, Departure, esto es composición americana de vanguardia en Raras Músicas. Kronos Quartet, Kronos Quartet, el cuarteto de cuerdas interpretando Black Angels, la composición de George Crumb, compositor americano que en 1970 compuso este Black Angels, 13 Images from the Dark Land, 13 imágenes de la Tierra Oscura. Escuchamos Departure, la primera sección de su Black Angels, y aquí tenemos este testimonio crítico, hay que decir, sí, crítico, con respecto a la contienda en Vietnam en los años 60 y 70 del siglo pasado, música de vanguardia y música también comprometida con las causas y con los tiempos en Raras Músicas. Estamos escuchando experimentación en todos los niveles, improvisado, compuesto, eléctrico o acústico o de donde provenga, sí. Y entonces, por eso ahora vamos a escuchar un dúo de Anthony Braxton y Taylor Ho Benham. Anthony Braxton es uno, sin ninguna duda, uno de los grandes de la música de vanguardia y de exploración. Su proveniencia es el jazz, o más estrictamente el free jazz, habría que decir, ¿sí? Braxton es miembro, fue o es probablemente miembro aún del AACM, la Asociación, Association for the Advancement of Creative Musicians, ¿sí? Para el desarrollo, uno podría decir, de los músicos creativos, con base en Chicago, que el año pasado cumplió 50 años de existencia y sigue haciéndolo fuertemente hasta el día de hoy, ¿sí? Conciertos, talleres, debates y nada, actividad intelectual importante alrededor de la música, como dijimos, de vanguardia y de exploración. Anthony Braxton proviene de eso, pero tiene su propia carrera, su propio currículum, que incluye improvisación libre absoluta y también composiciones. La improvisación en los primeros tiempos siempre más cercana a lo que uno diría que es el free jazz, pero la composición y su posterior improvisación más cercanas también a la música clásica contemporánea europea. ¿Sí? Los ídolos de Braxton son un poco extraños, habría que decir, dado su origen afroamericano, pero en los Estados Unidos, fan absoluto de gente como Paul Desmond, por ejemplo, el saxo alto blanco, sí, de Dave Brubeck, o Lenny Tristano, sí, el estilista famosísimo de Chicago, con ramificaciones bebop y demás, pero que es muy su propia persona. Braxton también tiene otras influencias, sí, Stockhausen, Xenakis y otros de su gusto, viniendo del mundo de la música clásica académica, clásica contemporánea europea. Lo que vamos a escuchar ahora es Anthony Braxton en un dúo con Taylor Ho Benham, gran cornetista y trompetista que colabora en grupos diversos de Anthony Braxton, pero aquí está, vamos a escuchar un directo, en realidad esto es un directo en formato dúo. Braxton al comando de sus saxos, escuchamos un saxo alto por ahí y algún otro saxo, sí, hay un saxo en mi bemol y cosas muy extrañas que toca Anthony Braxton, además de los clarinetes, y Taylor Ho Benham toca la la trompeta, el trombone, que es una mezcla de trompeta con la boquilla del saxo, y nada, artefactos diversos para lograr sonoridades y texturas distintas. Dúo de Anthony Braxton y Taylor Ho Benham. Esto es una improvisación que lleva por nombre eso, improvisación. Esto es una grabación en directo, enero 2002, en Estados Unidos. Anthony Braxton y Taylor Ho Benham, improvisación delicada, por cierto, en Raras Músicas. Thank you. Anthony Braxton y Taylor Hobbinum en directo en 2002, haciendo su Improvisation. Este es el nombre del track, Improvisation, grabado 20 de enero en la Universidad Wesley en Middletown, Connecticut, en Estados Unidos. Anthony Braxton tocó los vientos, las cañas, como se diría, ¿no? Saxos y clarinetes. Y Taylor Hobbinum tocó la corneta, el trombone Y también, por supuesto, unas sordinas para lograr efectos distintos en esta improvisación que tal vez tenga origen en algún tipo de jazz, pero que luego va en direcciones originales, propiamente originales. Anthony Braxton, una original improvisación en Raras Músicas. Seguimos escuchando música de vanguardia de todas las épocas y de todos los estilos. Y ahora vamos a pasar a algo muy, muy distinto. Cercano en el tiempo, ¿sí? De 2002 vamos solo a 1999, pero vamos a escuchar a Merzbow. Merzbow, que es uno de los famosos artistas japoneses dedicados al ruidismo, ¿no? Lo que se conoce en inglés como noise en sus diversas facetas. Merzbow, en realidad, lleva muchos años, Merzbow, sí, este año debe estar cumpliendo alrededor de 60 años y su carrera abarca más de 35 o tal vez al borde de los 40 años haciendo esta cantidad de discos, lleva 400 álbumes editados, explorando nada, todas las posibilidades del ruido, no solo en solitario, sino también acompañando o en colaboración con otros. Y cuando decimos otros, en realidad estamos hablando de la escena internacional, del ruidismo y de las músicas de vanguardia en general. Merzbow, artista japonés de gran importancia, vamos a escucharlo en esta grabación de 1999 haciendo su onda particular, Electric for ICC Turn, ¿no? Un título extraño, eléctrico por ICC Turn, Turn como quien dobla o como quien cambia, ¿sí? Ese es el título de esta composición que es nada, absolutamente electrónica y probablemente, depende del gusto, tremendamente ruidista. Entonces vamos con Merzbow haciendo su Electric for ICC Turn de 1999, ruidismo japonés extremo de finales del siglo XX en Raras Músicas. Merzbow, electrónica noise, ruidista japonesa en 1999. Merzbow es el artista. Electric for ICC Turn es la obra. 1999, como dijimos, es la fecha de la grabación. Ruidismo extremo, pero con indudable poética. Esto es el programa de Raras Músicas, auspiciado por la Asociación Raras Músicas, dedicada a difundir las músicas de vanguardia y creativas de todo el mundo, y en este nuestro programa de radio de todas las épocas y de todas las proveniencias. Vamos a terminar nuestro programa con Tut. Así, Toot. Tut. Ese es el nombre del grupo que conforman Thomas Lenn, alemán. Él en sintetizador analógico, Axel Dörner, también alemán, a la trompeta, y Phil Minton, inglés, a la voz, ¿sí? Vocal. Un trío interesante porque cada uno de ellos, vamos a hablar especialmente ahora de Phil Minton y de Axel Dörner, que con sus instrumentos acústicos, la voz y la trompeta, ¿no? Respectivamente, pasan a otro nivel de la interpretación. Técnicas extendidas lo llaman, sí, la manera de usar los instrumentos para fines que para los que no fueron concebidos, sí, no podría decir, logrando sonoridades insólitas, texturas increíbles. Tanto Phil Minton con sus armonics en el vocal, como Axel Dörner explorando el registro bajo, súper bajo de su trompeta y todo tipo de ruidismos. Ambos ellos han desarrollado un lenguaje propio, porque cada uno es muy, muy distinguible en su quehacer, como han han hecho explotar un poco las fronteras de lo posible en lo sonoro. Junto con ellos, Thomas Lenn, que utiliza el sintetizador EMS, que es una pieza de museo actualmente, creada en los años 70, a principios de los años 70. Thomas Lenn posee uno y nada, lo explora hasta los límites de lo indecible en unas músicas también para las cuales no fue creado, o sí, no sé, en realidad Thomas Lenn es también medio ruidista, pero también tiene esa sensibilidad que le permite plasmar unos paisajes sonoros muy interesantes. Juntos entonces los tres, Axel Dörner a la trompeta, Phil Minton con su vocal y Thomas Lenn en el sintetizador analógico EMS, logran estos paisajes increíbles en su obra. Vamos a escuchar el track que se llama Ma, MA, y con un signo de pregunta, Ma, habría que preguntar, así, Ma, ese es el nombre del tema. La grabación es de enero de 2003 y aquí vamos a escuchar al trío explorando todo lo posible, desde el ruido hasta el silencio más infinito, ¿sí? En este track. Ma, 12:35 completos de Ma, el nombre del tema, Tut es el nombre del grupo y este es un programa de raras músicas.

Escuchamos Tut, Tut, el nombre del grupo compuesto por Axel Dörner a la trompeta, Thomas Lenn al sintetizador analógico y Phil Minton al vocal, un supergrupo, podemos decir, de la música improvisada, experimental, extrema y de vanguardia. Y así terminamos nuestro programa de Raras Músicas de hoy. Muchas gracias y os esperamos en la próxima. Hasta luego. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez y con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Hasta la próxima. Achoo! Achoo! Achoo!